El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Roque Sáenz Peña, el presidente que forjó la democracia moderna, dictada por María Sáenz Quesada el 2 de octubre de 2017 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Buenas tardes, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy a María Sáenz Quesada. Que nos va a hablar de Roque Sáenz Peña, el presidente que forjó la democracia moderna. María Sáenz Quesada es porteña, licenciada en Historia de la Universidad de El Salvador, profesora, investigadora y escritora. Dirige la revista Todo es Historia y escribe en temas de su especialidad en el diario La Nación, Clarín, La Gaceta, Perfil y Criterios. Ha sido profesora titular de Historia de América Latina 1 en la Universidad de Belgrano. Ha dictado conferencias y cursos en el país y en el exterior. Es autora de numerosos libros, varios de los cuales están aquí en la biblioteca a su disposición. Me parece muy bien Eh, y en la función pública fue secretaria de Cultura del primer gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Nacional de Educación, es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y secretaria académica de su mesa directiva. Es vicepresidente de la Fundación Conex, miembro consejero del Consejo Argentino para las Relaciones Exteriores, oficial de la Orden de Mérito de Chile y Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. No tengo más nada que decir, su currículum habla por demás. Espero que la disfruten y le dejo la palabra a la doctora Sáenz Quesada. Muchas gracias por la invitación, por estar en este lindo lugar. Siempre la biblioteca es el lugar más grato para quienes escribimos y leemos, sobre todo, fundamentalmente leemos. Y hoy les voy a hablar de Roque Sáenz Peña. Y me pasa que en muchos clubes se ha hablado sobre este tema, cuando presenté el libro, su biografía, y en algunas otras instituciones, y en general, todas estaban estrechamente vinculadas a la figura de Sáenz Peña. Pero este club es más moderno, si recién preguntaba la fecha de nacimiento, y es posterior a la muerte de Roque, de modo que él no tuvo que ver con este club, como tuvo que ver con tantas actividades de la Argentina de 1910. Y me gustaría empezar recordando la Argentina en 1910, hace ya más de un siglo, cuando se cumplía el primer centenario de la Revolución de Mayo. Y ese país de un poco más de 7 millones de habitantes, con una producción agropecuaria que la colocaba entre los primeros exportadores de carnes y cereales del mundo, con un peso en el comercio internacional que no volvería a tener y que era importante en relación al número de población que tenía, y con una proporción de inmigrantes que llegaba cada año, se contaban por cientos de miles, estaba creciendo en forma notable. En 1910 hay elecciones, en el mes de marzo o de abril, no recuerdo bien, y es electo por unanimidad, porque no se presenta ningún otro candidato, Roque Sáenz Peña. Por un nucleamiento de partidos de distintas provincias, de distintos signos, pero en general de signo conservador, que de alguna manera representan lo que ha sido el régimen político hasta esa fecha. Y en ese año, en el cual Roque Sáenz Peña todavía al principio es diplomático, representa al país como embajador en Roma, y viene para la campaña electoral, y se vuelve, de manera que en el momento que lo elige el colegio electoral está ya en Roma, y con esa elección canónica, como la calificó el diario La Nación en forma muy crítica, porque era sin oposición, porque los pocos, el candidato de la agrupación que de alguna manera representaba el mitrismo no se había presentado y los radicales estaban en la abstención. En ese año, en el cual en mayo el presidente que se iba, Figueroa Alcorta, celebraría aquellos fastos que, bueno, que se recuerdan todavía, la llegada de importantes personalidades del exterior, la idea de que las cámaras de comercio en cada país eran los que motivaban a los gobiernos para que enviaran delegaciones a la Argentina, en la cual hubo también huelgas sangrientas, un año del cual hay una memoria dividida, ¿no es cierto? Por un lado, la memoria de lo que podría llamarse el grupo oligárquico que gobernaba entonces, que era una memoria feliz, un año de realizaciones, de progresos. Por otro, la memoria del lado de los que estaban marginados de esa república y que sentían que había represión a las huelgas obreras, que había una abstención revolucionaria del radicalismo. Sin embargo, en ese año en que inicia su gobierno Sáenz Peña, el 12 de octubre, un par de meses después, en diciembre de 1910, se van a enviar al Congreso las primeras leyes para la reforma electoral, con lo cual ese año realmente es importante porque en ese año se hace una reforma política que amplía y moderniza el sistema electoral, aunque ya podemos recordar que en Argentina siempre los varones habían votado, no había restricciones, pero había sí un sistema vicioso de elecciones y un sistema de representación política que este gobierno que había sido electo de esa manera tan tradicional se iba a aplicar, a demoler, a modificar, con una gran expectativa. ¿En quién? En el ciudadano, en el votante, en su capacidad para decidir, en su capacidad para también de que esa ley argentinizara al hijo de extranjeros. Porque esa Argentina de 1910 ya no era la Argentina criolla que había hecho la independencia, sino era un país que se había formado con corrientes inmigratorias muy importantes que estaban llegando desde 30 años a esta parte y aún antes, que mientras se crecía la riqueza y crecía la población, se corría el peligro de que el país perdiera su esencia, es decir, que se conformara como un país sin una verdadera identidad. Y esa ley de 1912 iba a contribuir a sellar, ¿no es cierto?, una trilogía de leyes que iban a constituir al argentino moderno, que eran la Ley de Educación Pública de 1884, y la Ley de la Conscripción Nacional de principios de siglo. Es decir, aquellos que tendían a tomar a todos los habitantes de la Argentina desde su niñez y desde su juventud y a integrarlos en una república que era de todos, pero que debía ser también gobernada con la legitimación del voto popular. ¿Por qué es tan interesante la figura de Sáenz Peña? El presidente que asume en 1910 con un gran programa político que no se limita a la reforma política, que incluye una reforma de la cuestión social, una modificación en el trato a la protesta obrera, en la consideración de las huelgas, una legislación social que tienda a beneficiar al trabajador, un trato con los vecinos, con los países vecinos, que tienda a volver más sólidos los lazos pacíficos y que destierre para siempre la guerra. Y ese personaje que encabece, que simboliza toda esa Argentina optimista, reformista, dentro de un sistema liberal, conservador y liberal al mismo tiempo, ese proyecto, ese gran proyecto, empieza a debilitarse en la figura de su presidente en 1913, cuando, afectado en su salud, tiene que pedir licencia y con mucha dificultad gobernará todavía un año más. Hasta ese 1914, en que no solo muere el presidente y deja una herencia política todavía, con un mensaje político todavía sin concluir, todavía con muchos puntos para seguir adelante, y un mundo que del esplendor de la bella época, de la Belle Époque, pasa al horror de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué condiciones vemos en la biografía de Sáenz Peña? Yo trabajé mucho el tema sobre la base del archivo personal de Sáenz Peña, que fue legado por su nieto a la Academia Nacional de la Historia, y que me permitió tener, y que archivo gigantesco, es decir, que hay todavía muchos temas por estudiar allí, y que me permitió tener una visión de las relaciones políticas de este personaje. Y también, como faltaba mucho de su historia personal, en el Archivo General de la Nación, donde están guardadas cartas, archivos de sus grandes amigos, de Lucio Vicente López, por ejemplo, y de Miguel Cané, eso también me permitió conformar un poco más la vida, la relación con sus amigos, tan importante en aquella época, sobre todo ese tema de las cartas. Y esto, en un club así tradicional como este, es bueno decir que es tan importante la conservación de los archivos de familia, y si la gente no las puede mantener en su casa, la donación de estos archivos, porque sin ellos es imposible escribir la historia de aquellos años. Hoy los problemas son otros para el historiador, pero gracias a estas donaciones se puede reconstruir la vida de alguien dentro de lo que se puede, que nunca es todo. La historia siempre, sea biografía, sea historia de un proceso histórico, social, etcétera, nunca puede llegar a ver todo lo que fue, sino una visión parcial, algunos puntos de vista, algunos aspectos. Y lo mismo pasa al reconstruir la vida de una persona. Una biografía nos puede dar lo máximo posible, mucho. Incluso estas biografías gigantescas que uno ve de 1000 páginas sobre algún personaje, que hoy se escriben tanto en Europa y en Estados Unidos, y menos aquí, tampoco nos pueden dar todo lo que fue alguien, una persona destacada. Y en el caso de Sáenz Peña es muy interesante algunos aspectos de su vida familiar, de su herencia familiar y de su trayectoria pública, porque lo muestran, hoy que estamos hablando siempre de las grietas que dividen a la Argentina, a veces suponemos que las grietas son las actuales, las más terribles, pero sin duda las grietas del siglo XIX fueron muy grandes. Y una de ellas fue la grieta, o lo que podría decir, la gran división entre rosistas y antirrosistas, más que entre federales y unitarios, podríamos decir, los que reconocían la herencia posterior a Caseros, federal, puesto que la Constitución fue federal, y los que añoraban la época de Rosas. Y Roque Sáenz Peña es un hombre que va a venir a ponerse por encima de esas rivalidades. Y otra tremenda conflicto fue el que dividió en la década de 1880 a los católicos de los liberales en torno a la ley 1420 y a los debates de aquella época. Y también vemos que Sáenz Peña, que se había inscripto en las ideas del liberalismo de aquellos años, cuando llega a la presidencia, convoca a su gobierno a personas que se habían destacado en el grupo católico derrotado en aquellos años y quedado muy al margen de la sociedad. Y lo mismo pasa con respecto al conflicto entre el gobierno, el régimen, como lo llamaban los radicales, y el radicalismo. esa ley del voto universal, secreto y obligatorio, se consensúa con el jefe del radicalismo antes de lanzarla como proyecto político, apenas regresa Sáenz Peña de su viaje a Europa, o de su cuando vuelve de como ya como presidente electo. ¿Cómo era la familia de Sáenz Peña? Era una familia de juristas, como muchas viejas familias argentinas. En realidad, los orígenes estaban en el siglo XVIII, en Buenos Aires y en Montevideo, pero una rama, por parte de una abuela materna, era de un viejísimo linaje cordobés, Luque, y por el lado montevideano, porque su abuelo se casó con una Oves, pertenecía a las primeras familias del Uruguay. En la Argentina, su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron juristas, o sea, era una familia de juristas que en la gran disyuntiva de la época de Rosas fueron juristas que simpatizaron con el régimen rosista, o sea, era una familia conservadora de ideas federales y muy católica. De manera que tenía una herencia familiar por ese lado, es decir, sin embargo, su padre Luis empezó a actuar en política, ya en el se lo ve como convencional en 1860, y no son muy ricos, o tienen una estancia en la zona digamos, al sur de Buenos Aires, y también esto lo acerca a Roque a lo que es la vida de aquella época. La Argentina de 1910 era la de los ganados y las mieses, como decía el poema, por cierto, bastante feo, de Lugones, dedicado a las glorias argentinas en aquel 1910. Y Sáenz Peña es un hombre también de leyes, pero también de campo, que ha trabajado el campo, que ha trabajado estancias. Es un hombre de Buenos Aires, pero también será un hombre de las provincias. Y su formación es la que corresponde a aquella pequeña élite que se educaba en la escuela, ya en la escuela de Catedral al Norte, en la escuela sarmientina. Si uno ve, pasa por allí, hoy en día ve el retrato de Sáenz Peña entre los egresados ilustres de esa escuela. O sea que ya tenía la impronta de Sarmiento, que desde 1800... Roque nace en 1851, pocos meses antes de la batalla de Caseros, o sea, de aquel hecho que partió la historia de la provincia y de la Confederación Argentina en dos. Es decir, es un hombre que nace en el momento en que aparece ya la Argentina de la Constitución y de las primeras presidencias constitucionales. Pero su familia ha simpatizado con la sociedad de Rosas, y con el propio Rosas han tenido que ver por cuestiones también jurídicas. Y se educa como se educan los chicos de ese momento, en la escuela pública. Algunos van a la escuela privada, pero él va a ir a la escuela pública, y luego va a ir al colegio, que todavía no se llama Nacional Buenos Aires, pero que pronto se llamará así, donde forma sus primeras amistades, por ejemplo, con Miguel Cané. Si queremos conocer la vida de Sáenz Peña, pueden también ustedes leer un libro magnífico que es Miguel Cané y su tiempo, donde aparece esta, aunque Roque no aparece demasiado, pero aparece todo este intercambio epistolar, estas vidas de estos grupos pequeños pero altamente calificados, que nosotros los conocemos como los hombres de la generación del 80. Muchos hombres, pocas mujeres, pero así era. Roque se va a educar como sus padres, sus abuelos, su bisabuelo, va a ser abogado, pero rápidamente tiene la vocación política, y sus primeros pasos en política los va a dar dentro del Partido Autonomista Porteño, junto a Leandro Alem, y Aristóbulo del Valle. Es decir, está dentro de esa corriente más popular de este partido fundado por Alsina y que va a tener en algún momento la orientación llamada republicana. Y bueno, su apellido, sus condiciones, le permiten desde muy joven ser legislador por la provincia de Buenos Aires e iniciar una carrera política de alguna manera destacada, pero dentro de las reglas comunes de la época. No era demasiado difícil llegar a ser legislador, a alguien que era abogado, que pertenecía a una familia tradicional, etc. Y también, como era de rigor en aquellos años, ingresa brevemente en la milicia cuando la Revolución de Mitre, en 1874, él ingresa en las filas como voluntario de los que van a defender al gobierno nacional. Es decir, ya desde un primer momento se coloca enfrente del mitrismo con el autonomismo, o sea, dentro de esa gran división de lo que se llamó el Partido Liberal de Buenos Aires entre mitristas y autonomistas. Él será parte del autonomismo, que tiene una siempre una oposición, un carácter más reformista que el del mitrismo de aquellos años. Y junto a Lem hace sus primeros pasos en la política. Sin embargo, la vida pública de una persona también depende de las alternativas o las emociones de la vida privada. Y en la vida de Sáenz Peña hay un episodio determinante que ocurre cuando tiene 28 o 29 años y ha sido elegido nuevamente legislador. No era un gran legislador, era una persona que trabajaba relativamente lo justo. Tenía muchos conflictos por ese motivo con su padre, que le reprochaba no estudiar lo suficiente, no ser suficientemente, dedicarse demasiado a la diversión con sus amigos. Bueno, si uno ve los retratos de Sáenz Peña joven, entiende perfectamente por qué se dedicaba tanto a la diversión, porque era muy buen mozo, extraordinariamente buen mozo. Y de repente, bueno, los padres querían que se casara, de repente él se enamora de una prima, aparentemente su prima, y el padre se opone, él no entiende por qué se opone, hasta que finalmente le dice la verdad, es decir, esa prima en realidad es su hija adulterina. De manera que hay acá una situación dramática, bastante característica de sociedades cerradas, donde la forma de que el hijo que nacía fuera del matrimonio quedara de alguna manera integrado era que alguien lo tomara como propio. Y en este caso, una hermana de don Luis tomó a esta niña como hija propia. De manera que enterarse de esto fue algo tremendo para Sáenz Peña, que le hizo renunciar a la banca y tomar una decisión que algunos vieron como un acto suicida, pero que en realidad era una toma de decisión de hacerse un futuro por sí mismo, de cambiar de escenario su vida. ¿Y qué es lo que decide? Decide ir a la guerra. ¿A qué guerra? A la guerra que en ese momento se desarrolla en el Pacífico, entre Chile y el Perú. La guerra del Salitre se la llama, o la guerra del Pacífico, una guerra que había estallado en el año 79 o 78, debido a que Chile estaba trabajando a través de los capitales tan expansivos de la economía chilena, la zona del Salitre y del Guano en el Perú y en Bolivia, de la costa del Pacífico, y eso había generado finalmente una situación de guerra en la cual aliados contra Chile, peruanos y bolivianos, estaban llevando las de perder. En el año 79, momento en el cual Roque decide embarcarse en Montevideo con rumbo al Callao, a Lima, la guerra tenía, la guerra de peruanos contra chilenos tenía como escenario el mar, con las hazañas del Huáscar, un barco del capitaneado por Grau, que era así como un marino romántico, que llevaba concentrada la atención, mientras que los ejércitos de tierra estaban siendo derrotados por los chilenos. Roque llega a Lima, ha tenido un intercambio de cartas muy conmovedor con su padre. Evidentemente, el padre está muy disgustado con esto que considera una calaverada. Él también ha tenido un disgusto con el padre, pero ese disgusto no aparece, aparece más bien la idea de que no tema a su padre, porque él va a cumplir con su deber, va a ser un hombre de honor, pero que se va a tomar la guerra en serio. Es decir, lo que uno puede pensar de alguien que llega como voluntario a un país amigo o hermano como es el Perú, pero que no es su país, era que no iba a tomar el riesgo de los peores lugares del combate. Y Sáenz Peña es recibido en Lima, y allí él dice y declara que no viene como alguien, como un aventurero, sino con alguien que está, como quien está convencido de que la causa de América es hoy la causa del Perú. Por esta declaración es seguida por ir a un lugar de alto riesgo, que era el Morro de Arica, lugar donde se habían concentrado el conflicto entre las fuerzas peruanas y las chilenas. El Morro de Arica estaba sitiado por los chilenos, y Roque pasó, después de hacer la campaña del desierto de Tarapacá y estar en algunos combates donde se desempeñó muy valientemente, padece todo el asedio en Arica, donde la defensa de Arica se convierte, así como el año anterior o en meses anteriores era la guerra naval lo que había llamado la atención de la opinión internacional, con aquel comandante del Huáscar, ahora era el coronel Bolognesi, como defensor del Morro de Arica, quien estaba en la boca de todos. Y bueno, Roque estuvo durante el largo sitio, y estuvo el día final del asalto por parte de las fuerzas chilenas, con fuerzas absolutamente superiores. Estuvo a punto de morir, porque todos sus compañeros oficiales que rodeaban a Bolognesi, y Bolognesi también, murieron en el asalto. Y solo lo salvó su condición de argentino, porque el ministro argentino en Santiago había avisado a algunos de los oficiales que estaban a punto de chilenos que estaban en el asedio, que trataran de preservar la vida de este joven argentino voluntario en el ejército peruano. Y así fue. Roque, herido, cayó prisionero, fue llevado a Chile, muy, muy odiado, muy considerado un enemigo público. Se habló de que se lo iba a fusilar, pero finalmente, de nuevo, la protección de los amigos argentinos, de algunas figuras como doña Emilia Toro, gran amiga de los exiliados argentinos de aquellos años en Chile, le consiguió, salvó su vida, y finalmente regresó a la Argentina, pero ya con otro perfil. Ya no era el joven e indolente diputado, o el joven dedicado mucho a las fiestas, etcétera, sino era un hombre que había demostrado algo que era fundamental en la Argentina de aquellos años, que era el coraje personal, el coraje en la guerra, las convicciones en favor de la causa que parecía más noble en América y que era la que tenía más simpatías en la Argentina. Pero al mismo tiempo había estado fuera de aquella gran dramático año 1880, en el cual las fuerzas porteñistas de Tejedor fueron derrotadas, y el general Roca llegó a la presidencia e inauguró un largo periodo de una larga hegemonía. Y allí tenemos a una personalidad que en el curso de los años se va a convertir en el gran adversario político de Roque Sáenz Peña. Uno de ellos fue Mitre, pero el otro va a ser Roca, porque el conservadurismo y las fuerzas que representaba Roca, a base del manejo de situaciones provinciales, va a chocar con el deseo de reformar el sistema, el reformismo, que va a animar a Sáenz Peña desde muy temprano en su vida política. Pero todavía tienen muchos años para transcurrir antes de que esto se ponga de manifiesto. Roca es muy joven, tiene 30 años, y se va a iniciar en la masonería. Esto era casi de rigor entre los jóvenes egresados universitarios y con deseos de hacer una carrera política y de destacarse en la sociedad de su tiempo. La masonería ingresa en la logia de la que era venerable un argentino muy destacado de aquellos años, Vicente Fidel López, el historiador, el futuro ministro de Hacienda de Pellegrini, el autor de libros, de numerosos trabajos de historia, etcétera, famosa historia argentina, el padre de Lucio, su amigo, y junto con Roca ingresan toda una serie, ingresa Pellegrini, ingresa Delfín Gallo, ingresan varios a la masonería. Y esto es muy importante porque en esos años, estamos en el año 1883, un año después se va a desatar esa gran polémica en torno a la ley a la ley 1420, y Roque va a estar dentro de aquellos que defienden esta ley, que es apoyada plenamente por la masonería, y que escribe en uno de los diarios más importantes de aquel momento, fundado expresamente para defender la política que impulsa también Sarmiento, educativa, entre otras cosas. De manera que es un hombre que interviene en las polémicas de aquellos años. Y también va a intervenir en la elección del futuro candidato a presidente para la sucesión de Roca, que es Juárez Celman. Aquí aparece también otro aspecto de la figura de Sáenz Peña, su vínculo con las provincias. Es decir, no va a ser un hombre del Partido Autonomista porteño cerrado a relaciones con las provincias, sino va a ser abierto. Piensen además que tiene una abuela cordobesa. Él va a Córdoba junto con Lucio López para proponerle a Juárez Celman que sea el candidato a presidente. Y paralelamente se desarrolla la misma oferta por parte de Roca, que es el concuñado de Juárez Celman, pero es interesante ver cómo este joven porteño intenta buscar a este futuro presidente, que luego lo va a desilusionar, pero hay cartas en su archivo también donde se ve que trata de jugar en política desde muy joven. Y como vínculo también con las provincias, se casa con una joven mendocina, que es Rosa González Delgado, una mujer que vive en Buenos Aires, que es hija de un importante político de la provincia y de la nación, y esto también le crea vínculos y también intereses económicos, porque hay grandes estancias del grupo familiar de los González en la zona del sur, entre Córdoba y San Luis, y lo llevan también a vincularse a una familia importante de esa provincia. En el momento en que se enamora y bueno, deja atrás aquella triste historia de amor que lo había llevado a romper con todo y a irse al Perú, hay cartas que muestran también el costado personal, íntimo, de Roque, cuando dice que se siente mucho más, que ya no se siente solo, que quizás ahora puede ser alguien útil a la sociedad, ya casado con Rosita y ya padre pronto de una niña, Rosa Sáenz Peña, futura esposa de Saavedra Lama, su única hija. A partir de entonces va a empezar también la carrera diplomática de Sáenz Peña, que va a ser muy importante. Primero va a ser representante en el Uruguay, en la época de Sáenz Peña, y en ese, perdón, de Juárez Celman, y va a ser entonces el que organice junto con un pariente suyo que es también diplomático, figura política importante en el Uruguay, Gonzalo Ramírez, van a organizar un congreso de derecho sudamericano que va a ser muy importante porque va a tratar de definir cuál es la personalidad de los latinoamericanos en materia de derecho privado y que se va a ocupar mucho de un tema que va a ser muy digamos muy también de interés y de preocupación para Sáenz Peña y para toda su generación, que es la integración del inmigrante, cómo integrar al extranjero, cómo evitar que ese extranjero sea considerado por sus patrias europeas como personaje, como ciudadano o súbdito propio, cómo evitar que el italiano que viene a América sea pretenda el gobierno de Italia que sea juzgado por sus leyes, o el francés o el español, cómo considerar que el que viene a América ya se instala como ciudadano de esta nueva patria. Y mientras se está preparando este congreso, que tiene éxito y que lo va a vincular también con otras figuras juristas de América del Sur, llega la designación para representar al país junto con Quintana en el congreso, el primer Congreso Panamericano de Washington de 1889-90. Ese es el momento en el cual Roque va a sentar un poco la doctrina en su famoso discurso del Solverein sobre la América para la humanidad, y de alguna manera va a dirigir la política argentina, a orientarla hacia la relación privilegiada con Europa y hacia el distanciamiento con los Estados Unidos para prevenir un posible manejo de la política y de la economía de los países americanos por parte del gran país del norte. Es muy interesante todo ese capítulo de la vida de Sáenz Peña, que es los años 89 y 90, donde se instala en Washington y hace amistades, por ejemplo, con José Martí. Es decir, nos parece curioso esta relación. Sin embargo, José Martí queda absolutamente, que es un exiliado cubano, queda absolutamente seducido por las ideas, por la personalidad de Sáenz Peña y en realidad de los argentinos, cómo ellos representan a su país y se oponen a las políticas de los Estados Unidos. Y realmente, si uno mira un poco con atención esta época, sin duda el famoso discurso del Solverein, que era el que se opone a que haya un mercado común en América, porque América debe estar abierta al comercio con la humanidad, y esto formaba parte del criterio de los argentinos, de la dirigencia argentina, que temían a Estados Unidos porque y rechazaban sus políticas porque temían ser manejados, como lo intentaba con éxito en la región de México y del Caribe, y también porque sus productos competían en el mercado internacional. Y lo que Roque se negó a ver, sin duda, y también Quintana, que era el otro gran personaje de esa delegación, era que el crecimiento de Estados Unidos se debía, sin duda, a la enorme potencialidad de un país de 60 millones de habitantes, con una industria absolutamente desarrollada, con enormes proyectos de un lado a otro del territorio, y que frente a eso había que tener un cierto respeto de la situación. Quizás, sin duda, tanto Sarmiento como Pellegrini fueron los que mejor vieron que el ejemplo de los Estados Unidos no era tanto para rechazarlo, sino para ver qué se podía tomar de eso. Sáenz Peña no, Sáenz Peña más romántico, piensa que las diferencias entre las personalidades, y entre el sentido del honor de los americanos del sur y los del norte, son muy grandes. Y luego va a tomar una posición en materia internacional sumamente hispanista en 1898, cuando la guerra entre Estados Unidos y Cuba y España por Cuba se va a alinear junto a España, francamente. Va a decir que ya por razones de edad no puede ir como voluntario, pero si no, iría allí. Y luego va a ser siempre un, francamente, un latinoamericanista. Pero ese disgusto hacia los Estados Unidos y ese desdén hacia lo que representa también va a formar parte de la herencia que él va a dar a las relaciones internacionales de la Argentina. Terminado esta misión diplomática, en esta carrera de honores que les estoy narrando, Sáenz Peña va a ser brevemente ministro de Relaciones Exteriores en el gabinete de Juárez Celman, ya en plena crisis que lleva hacia la Revolución del 90, es decir, termina su cargo y ya en Washington, y vuelve como ministro, para jurar como ministro, en un momento en el que el Pellegrini lo invita a formar parte de este gabinete y el gobierno se derrumba rápidamente en la Revolución de junio de 1890. Es decir, va a ser 30 días ministro más o menos, y le toca un cargo muy importante, que es ser jefe de las fuerzas del interior durante la Revolución del 90. Nuevamente, en esta contienda, Roque se vincula a las fuerzas del interior, que unánimemente respaldan al gobierno nacional y se ponen en contra de la revolución que Mitre y Alem han iniciado en Buenos Aires. También se produce aquí una ruptura definitiva entre Roque, que había empezado en las filas políticas junto a Alem, con este Alem de la Revolución del 90. Y también una crítica que va a ser constante a las revoluciones como método para hacer cambios políticos en la Argentina de aquellos años. Es decir, Roque se va a mantener en la legalidad, y cuando realice una revolución va a ser una revolución pacífica, que es la Revolución del Voto, años más tarde. El gobierno, como sabemos, de Juárez Celman cae, lo sucede el vicepresidente Pellegrini, que no llama a Roque a formar parte de su gabinete. Y aquí se produce toda una pelea, un disgusto y una feroz reacción de Sáenz Peña ante la humillación que hace su amigo, que no lo convoca a formar parte del gobierno. Y le realiza una serie de grandes críticas que finalmente se van diluyendo, porque estamos hablando de la formación de una personalidad, de alguien que va encauzando sus pasiones y su orgullo, y finalmente va a retomar la amistad con Pellegrini, y serán durante largos años socios en un estudio político junto a Federico Pinedo, que era el que más trabajaba en el estudio, y ellos que hacían los contactos, los grandes contactos políticos. El año 92 es un año también muy importante en la vida de Roque, porque va a ser, ante la inminencia de las elecciones para suceder a la fórmula que habían formado Juárez Celman y Pellegrini, o sea que la renuncia de Juárez Celman hace que asuma el vicepresidente, pero ese mandato terminaba en 1892 y era preciso hacer elecciones, y surge la candidatura de Sáenz Peña, de Roque, como la candidatura modernista, por parte de una serie de políticos, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Buenos Aires, lo que se llamaba las situaciones políticas, es decir, los que tenían el mandato en una provincia tenían una enorme cantidad de poder y de representación en el Senado, en diputados, y esta candidatura va sumando apoyos, y entonces Mitre y Roca van a desarrollar la estrategia de frenarla ya a principios de enero de 1892, presentando la candidatura de Luis Sáenz Peña, del padre contra el hijo. Es decir, la estrategia es suponer que Roque se va a ceder, va a bajar su candidatura, como efectivamente ocurre, y sin ninguna aparente disgusto dentro del clima familiar, el hijo renuncia a la candidatura. Algunos de sus amigos políticos se disgustan, otros admiran el gesto, pero el hecho es que Luis Sáenz Peña va a llegar a la presidencia en circunstancias muy difíciles que le harán casi imposible el gobierno y que determinarán que en poco tiempo, en un par de años, tenga también que renunciar después de las tremendas revoluciones radical de 1893 y de una serie de conflictos en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe principalmente, que hacen imposible seguir adelante y que lo llevan a renunciar en la figura que Roca había colocado como vicepresidente, Uriburu, que era un hombre del roquismo y un hombre seguro para el tucumano que deseaba volver a ser presidente en la próxima oportunidad. ¿Qué hizo Roque durante el gobierno de su padre? En un primer momento, como senador, intentó apoyarlo, pero al surgir conflictos y críticas al apoyo que el hijo daba al padre, optó por dedicarse, renunciar a sus cargos políticos, irse con su mujer y con su hija a una estancia en la zona del Ibicuí, donde un campo en formación, donde se mantuvo al margen de todo ese último y dramático final del gobierno de su padre. Y en los años siguientes, él va a mantener su vida como persona de la sociedad porteña, como muy activo en su estudio, muy activo en el manejo de los campos, de familia, y finalmente, a principios del siglo XX, comienza una nueva y vigorosa etapa política de este personaje, que es cuando él, en un discurso en el Club del Progreso, él dice que es necesario que haya una reforma electoral, que es necesario formar al ciudadano, que es necesario darle voz a los, y sobre todo aquel tema de que el extranjero se argentinice, tema central en todo el discurso político de la época. Por otra parte, a través de experiencias de su vida personal, él es un hombre que está muy al tanto de otro tema candente, que es la cuestión social a comienzos de siglo. Sabemos que la primera década del siglo fue una década de intensa movilización social, de intensas luchas sindicales, de muy importantes huelgas, la más famosa, la de los inquilinos, pero había huelgas de cocheros, había huelgas de panaderos, había sindicatos anarquistas, había sindicatos socialistas, había mucha movilización social en Buenos Aires y en Rosario principalmente, como dos centros principales. Y dentro de esta élite gobernante había quienes entendían la necesidad de empezar a hacer una legislación social, y hubo un proyecto que se encomendó a Juan Vialé Massé, que realizó a pedido del gobierno de Roca una, podríamos decir, una revisión de la situación de la clase obrera en todo el país, en un informe que todavía hoy es indispensable lectura si queremos saber cómo era el trabajo en la Argentina de aquellos años. El trabajo obrero en fábricas, en campos, el trabajo vergonzante de las mujeres que cosían a domicilio, en fin, todas las distintas alternativas que se daban. Y Juan Vialé Massé era socialista, era un español o catalán, ya no sé bien cómo se puede decir, y había venido a la Argentina y había realizado algo tan importante como parte del proyecto del dique San Roque, razón por la cual hubo todo un grupo en Córdoba que lo persiguió, lo consideró responsable de posibles mala construcción del dique, y Roque fue el defensor ante la justicia de este hombre, y luego a través de él, sobre todo, tomó contacto con la necesidad de atender a la cuestión social, de no dejar que fueran partidos como el socialista solamente quienes ocupaban de ellos, sino empezar a mirar a este tema de frente. Y eso lo vemos en las distintos, en el prólogo que hace un libro que escribe Viale Massé a comienzos de siglo, y luego en el discurso que da ante los gremios en Lima en 1905, cuando es invitado por el gobierno del Perú como invitado de honor, recordando su actuación en el Morro de Arica, para que esté presente y mande las tropas del Perú cuando se inaugura el monumento al coronel Bolognese en Lima. Y entonces Roque hace un viaje realmente triunfal con su mujer, doña Rosa, y su hija Rosita, y va y comanda las tropas en ese día, y también hace una serie de visitas a lugares destacados de Lima, y entre ellos habla también de la cuestión social en el centro, en un sindicato o en un grupo, había gremios allí, y habla de la necesidad de que los gobiernos aborden este tema y lo resuelvan. Un año más tarde, su amigo Carlos Pellegrini, que era el candidato de las fuerzas modernistas, de las fuerzas que querían una renovación política del roquismo, muere después de su famoso discurso en el Senado, donde pidió la amnistía para los revolucionarios radicales de 1905, y donde se preguntó también, si nosotros no perdonamos, ¿quién nos perdonará a nosotros? Es decir, Pellegrini entendía que el régimen no podía seguir sin dar lugar al reclamo de estos otros argentinos que, como los radicales de Hipólito Yrigoyen, querían votar y que su voto no fuera torcido en comicios violentos, en comicios donde se votaba diciendo por quién, y donde se tomaban los atrios y había, o si no, se compraban las libretas, como se venía haciendo a principios del siglo XX en forma muy escandalosa y que todo el mundo conocía. Tenemos entonces que en 1906 la figura de Sáenz Peña aparece como la más destacada dentro de aquel grupo que no era roquista, que se había enfrentado fuertemente al roquista, a Roca y a su gente, que tampoco era mitrista, pero que formaban todos parte de ese gran espectro de fuerzas liberal-conservadoras que de alguna manera venían gobernando el país desde la batalla de Caseros en adelante, pero que no eran un grupo absolutamente compacto, tenían diferencias, pero sí tenían algunos consensos asumidos, por ejemplo, sobre la posición internacional de la Argentina, por ejemplo, sobre la producción argentina y sus prioridades, por ejemplo, sobre la necesidad de mantener como una política de Estado el tema de la educación pública y también de la integración del ciudadano a través de la conscripción obligatoria. Es decir, había temas centrales. Por ejemplo, en materia de relaciones exteriores, Roque había sido muy belicista hasta que, con Chile, hasta que en 1905, ya ante la proximidad de que quizás era candidato a presidente, sus propios amigos, como Paul Roussac, le dicen que se modere, y él empieza también a moderarse y a convertirse en alguien que va a liderar una relación de buena vecindad con sus vecinos. Todo el momento previo a estos años en que ya Roque está en Europa, primero en España y luego en Italia, como representante argentino ante Italia, ante Suiza, y también como representante argentino a la segunda conferencia de paz que se desarrolló en La Haya en 1907, ahí lo vemos ya con un alto perfil internacional. En esa conferencia de paz de 1907, los países que ya estaban a punto de ir a la guerra, sin embargo, reconocieron como un gran hecho la paz que habían firmado argentinos y chilenos en 1902, y Roque puso como modelo de esa paz el monumento al Cristo de los Andes que se había levantado en 1904 en la zona del límite entre los dos países. Y ya puso como ejemplo el arbitraje, todo lo que la Argentina estaba llevando adelante, y realmente esto demostró que además de ser la Argentina un país importante por el peso de sus exportaciones en el comercio mundial, tenía una voz, y una voz que se diferenciaba de la de otros países de América y de Europa, pero sobre todo de Europa, donde la carrera armamentista se estaba llevando adelante. Roque entonces va a ser alguien que en ese periodo en el cual quien lucha contra las situaciones provinciales del roquismo hasta destruirlas es Figueroa Alcorta y libera el camino de alguna manera. Roque en cambio realiza tiene un gran papel internacional y además teje lazos con radicales, con católicos, con algún socialista, es decir, está armando un proyecto en el cual va a haber un lugar para más gente en el gobierno del país y en la sociedad. Siempre teniendo en cuenta la idea de formar al ciudadano, de incorporar al inmigrante y de dar paso a generaciones que ya no son argentinas de varios años, que ya no son del viejo país criollo, sino que son de una nueva Argentina. Esto es como empieza esta presidencia que yo les comenté que comienza en 1910, en el año en el que al fin de ese año se van a dar los primeros proyectos del padrón electoral para las elecciones, los primeros indicios de que hay una reforma política importante. Pero antes de terminar les quería mencionar algunos pasos interesantes. Meses antes de llegar a la presidencia es Sáenz Peña quien realiza las gestiones para el tema de la división de aguas en el Río de la Plata con el gobierno del Uruguay, que había sido muy, muy debatida en años previos. Será él como presidente quien realice las gestiones a través de Ramón J. Cárcano y de otros enviados para terminar directamente con la carrera armamentista con Brasil, que quita esfuerzos y energías al desarrollo pacífico en favor de la compra de acorazados. Va a ratificar su postura ya de amistad con Chile. Piensen que el presidente de Chile viene a los festejos del centenario y que en el mismo año del centenario el ferrocarril trasandino llega también a Santiago de Chile. Realiza también, mejora también las relaciones con Bolivia y con el Paraguay después de muchos conflictos. Y en el plano interno, a poco de iniciado su gobierno, invita a Roca a la Casa de Gobierno, él vive en la Casa de Gobierno, por cierto, y habiendo pagado los gastos de su instalación en buena medida, y se abraza con Roca, con lo cual muestra que aquella viejo antagonismo ha terminado y lo envía también a Brasil en una misión diplomática, porque Roca siempre ha tenido buena relación con los brasileros y en esto también el presidente muestra que ya no conserva los viejos rencores. También invita a los católicos, Juan Garro va a ser su primer ministro de Instrucción Pública y en su ministerio va a haber católicos como Garro y masones como Ramos Mejía, que en ese momento está realizando esa famosa obra de desarrollo del sur, que viene ya de la presidencia anterior, aquel proyecto para el norte patagónico, basado en el avance del ferrocarril y en el avance de la irrigación en la zona de los diques del Neuquén. Esa política de Ezequiel Ramos Mejía la va a mantener también Sáenz Peña, que va a realizar un viaje a la Patagonia, mostrando también su intención de unir al país. Es decir, es un presidente que a poco de asumir viaja a Córdoba, cosa que no hacían los presidentes en aquella época, viaja a Tucumán para celebrar el 9 de julio y viaja al sur, a los puertos del sur de la Patagonia para mostrar también la presencia argentina en estas regiones. En 1912, cuando se aprueba la ley electoral del voto universal, secreto y obligatorio, para los varones, con la lista incompleta que permite la incorporación de la oposición o de la primera oposición a las bancas. Esto permite una renovación política tan importante que en la capital federal terminan ganando radicales y socialistas y el gobierno de Santa Fe en las primeras elecciones realizadas según la ley Sáenz Peña, lo gana también el radicalismo. Y esta gestión, como ya les dije, incluye también el diálogo con Hipólito Yrigoyen, amigo de infancia de Sáenz Peña, que había sido muy amigo sobre todo de un hermano de Yrigoyen que falleció muy joven. Y esto permite una mirada más completa de la Argentina de aquellos años. Roque Sáenz Peña, la última ley que promueve en el Congreso, con apoyo de su joven ministro Carlos Ibarguren, es sobre mutualidades. Él tiene una gran preocupación por dar una cierta mejora a la familia obrera a través de las mutualidades. Y también, gracias también a la colaboración de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, el trato a las huelgas que se desarrollan durante su gobierno, sobre todo las primeras huelgas marítimas y de ferrocarriles, que son las que podían paralizar la economía exportadora del país, es un trato civilizado, es un trato de buscar puntos de encuentro y donde el gobierno actúa también como mediador entre los intereses privados de las compañías de ferrocarriles, entre los intereses de los obreros del puerto, que todavía ni siquiera están agremiados, y tratando de buscar la paz social. Es decir, esto se inscribe mucho dentro del pensamiento del social cristianismo que comienza en aquellos años, y también de un pensamiento de un nacionalismo hispanista, de alguna manera, democrático, que también despunta en aquellos años del centenario. El último periodo del gobierno de Sáenz Peña, muy obstaculizado en el Congreso por aquellos conservadores que veían que su hegemonía corría el peligro de desaparecer si no se aggiornaban, fueron muy tristes. Su fallecimiento coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y me gustaría cerrar esto recordando las palabras que dijo en el Congreso en homenaje al presidente muerto con motivo de sus funerales, Juan B. Justo, diputado socialista por la oposición. El socialismo se había opuesto mucho a Sáenz Peña en las primeras comentarios que hacía La Vanguardia en 1910, es que era un patrón de estancia. Sin embargo, cuando murió, Juan B. Justo dijo que el presidente que acababa de morir era el responsable de la más grande revolución pacífica que se había hecho en Sudamérica, que era la revolución del voto, que eso era la más grande adelanto y la forma de modernizar al país. Recordemos también que así como en 1910 en la Argentina comienza ese camino hacia el voto, en 1910 en México, en reclamo de la no reelección del dictador que allí estaba desde hacía muchos años, se inicia la larga y sangrienta Revolución Mexicana. 1911, la Argentina inicia un camino de paz, de reforma, y el México un camino de extremada violencia y de reformas. Bueno, muchas gracias. Si hay algún... ¿Si hay algún comentario, pregunta? Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer unas preguntas. Muy poquitas, porque tengo que... Muy poquitas. Y les pido que sean muy concretas. Les pido que no se explayen mucho antes de hacer la pregunta, sino que vayan al punto. Me gustaría, si se puede, explayar un poco más sobre la relación de Roque Sáenz Peña y Carlos Pellegrini, y sobre todo esa relación profesional con Pinedo que usted menciona, cuanto a un estudio que yo lo llamaría más lobista para el inversor, una puerta abierta a quien venía de afuera a pensar o a ver qué era la Argentina. ¿Era así el estudio, las características del estudio? Era un estudio por el que pasaban asuntos privados, desde divorcios hasta también inversionistas extranjeros. Es decir, muchos de los que clientes que conseguía Pellegrini en Europa venían también al estudio. Por ejemplo, compañías inglesas, de tranvías, etcétera. Era uno de los estudios más importantes de ese momento y el trabajo más cotidiano lo llevaba más adelante Pinedo, porque los otros, bueno, en los años, en la década del fines del 90 y principios de 1900, Sáenz Peña estaba muy retirado de la vida política y ahí sí trabajó en el estudio, principalmente. Pero creo que si se conocieran mejor las cartas que en algún lado están de Pellegrini y su hermano Ernesto, allí habría mayor material sobre este tema. Es el tema Roque Sáenz Peña, inmigración versus tradición. O sea, en esos tiempos es como, me parece que fue un propulsor de la integración. Por una parte era sin duda muy criollo y muy criollista, diría yo, porque piense que aquella famosa conferencia que da Lugones sobre el payador, donde propone al Martín Fierro como la gran figura en 1913, según la tradición, ahí también asistió Roque con todos sus ministros. Yo lo dudo porque ya estaba enfermo, pero él tenía un gran gusto además por la tradición en la estancia familiar de Bransen, era todo juegos criollos y pericón y todo eso. Eso no impedía tener un excelente trato y disposición hacia el extranjero. Es decir, uno ve también en sus cartas, en su archivo, cartas que le escribe gente de la colectividad judía de aquella época, desde ya italianos, en fin, hay una... su paso por Italia lo muestra deseando establecer las mejores relaciones con este país que enviaba tal cantidad de inmigrantes a la Argentina, y también una relación con España muy particular, porque siempre habla de España como la tierra de mis mayores. Es muy distinto el concepto de la relación con España en la época de Juan María Gutiérrez, cuando Gutiérrez se niega a ser de la Academia, de la Real Academia Española de Letras, a la época de Sáenz Peña, en que España se la reconoce, se la admira, se la apoya en la guerra con Cuba, y se imita mucho de la reforma política de Maura, de Antonio Maura, en la reforma política de la Argentina. Hay una mirada hacia el inmigrante muy positiva y al mismo tiempo un gran respeto hacia la tradición hispano-criolla. María, siendo los Sáenz Peña, que venían de tradición rosista, y siendo Roque, que está en una sociedad poscaseros, ¿tuvo algunos problemas como los que tuvo Alem, por ejemplo, que le decían el hijo del mazorquero, o directamente al pertenecer a una clase social y que venía de Córdoba, zafó un poquito de eso en la universidad? No veo que haya habido ninguna dificultad como hijo de mazorquero. Es muy distinto el caso de Alem, porque era demasiado visible. Una cosa era ser abogado y haber intervenido, haber sido miembro de la legislatura, era todo muy discreto, y otra cosa era ser sindicado y haber sido de la mazorca, muerto como murió como Alem. Cuitinio, claro. Pese, pero la masonería los igualaba a todos también. Exacto. Alem fue grado 33, claro. Pero... en el caso de Roque no hubo ningún tipo de dificultad. Al contrario, siempre fue un niño mimado de la sociedad, como uno ve, por ejemplo, los recuerdos que hay de la fiesta que se le hizo cuando llegó de Perú, por esos amores desdichados que había tenido. Parece que ya fue una cosa muy impactante. Sí, sí. Eran de distinta extracción, digamos. Muy bien, ya. Un aplauso, por favor. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.